FM 99.7, Che Barracas. La justicia porteña decidió que permanezcan libres 6 de los acusados por organizar ocupación del barrio Papa Francisco en Villa Lugano. Igualmente, la jueza Gabriela López Iguiñez les prohibió salir de la capital sin permiso y les prohibió visitar el predio donde viven 800 familias desde febrero. Familias productoras de verduras y flores realizarán hoy una feria en Plaza de Mayo en reclamo de crédito para la compra colectiva de tierras para la producción. Son cientos de familias productoras de verduras y flores de la zona de Gran La Plata. Nos vemos obligados a autoexplotarnos en el trabajo para llegar al ingreso mínimo y finalmente los consumidores deben pagar precios muy altos por la verdura, afirman. Exigen que se avance con una colonia agrícola integral de abastecimiento que implica créditos para el acceso a la tierra, maquinaria y canales directos de comercialización. Liberaron a los petroleros presos en Las Heras. Los trabajadores petroleros detenidos por reclamo a la empresa Baxa quedaron en libertad por el fallo del juez Miguel Ángel Meyer, Martín Oñate, Néstor Vivares y José Armoa. Fueron detenidos por la policía provincial, acusados de, entre otros delitos, los de coacción agravada y entorpecimiento de las actividades económicas y productivas debido al bloqueo que realizaron en la empresa de servicio Baxa en febrero de este año. Los trabajadores de Gestamp tomaron la planta autopartista en reclamo por los despidos. Se inició la toma de la planta de la compañía que queda en la localidad bonaerense de Escobar y reclamaron ser reincorporados. Son un total de 67 trabajadores despedidos. Roberto Amador, trabajador despedido y participante de la toma, afirmó que los cesanteados están dando una pelea totalmente justa, dado que exigen la reincorporación de todos los compañeros. La CTA ratificó las elecciones pese a la intervención del Ministerio de Trabajo. La CTA rechazó la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que pretende juzgar la validez de la convocatoria de elecciones y reafirmó en una conferencia de prensa que más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras elegirán la nueva conducción de la CTA por los próximos 4 años. FM 99.7, Che Barracas.